Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y hoy es el miércoles 22 de febrero. Y en nombre de mis compañeros, compañeras del Noticiero Popular en Radio Santana, agradecemos mucho que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Un nuevo terremoto mortal traumatiza a Turquía y a Siria. El temblor de magnitud 6.4 mata al menos a 3 personas y también hiere a más de 200. Otros edificios colapsan. Un nuevo terremoto de magnitud 6.4 el lunes, matando a 3 personas y hiriendo a 200 en partes de Turquía, devastada hace 2 semanas por el terremoto masivo que mató a decenas de miles, dijeron las autoridades. Se derrumbaron más edificios, atrapando a algunas personas, y también se registraron decenas de heridos en la vecina Siria. El terremoto de lunes tuvo su epicentro en la ciudad de Defne, en la provincia turca de Hatay, una de las regiones más afectadas por el sismo de la magnitud 7.8 que se registró el 6 de febrero. Se sintió en Siria, Jordania, Chipre, Israel y lugares tan lejanos como Egipto, seguido de un segundo temblor de magnitud 5.8. El terremoto del 6 de febrero mató a casi 45 mil personas en ambos países, la gran mayoría de ellos en Turquía, donde más de 1.5 millones de personas se encuentran en refugios temporales. Las autoridades turcas han registrado más de 6.000 réplicas desde entonces. En la ciudad siria de Idlib, los residentes asustados se preparaban para dormir en parques y otros lugares públicos, mientras se formaban líneas de combustible en las estaciones de servicios, mientras las gentes intentaban alejarse lo más posible de los edificios que podrían colapsar. Biden realiza visita sorpresa a Ucrania y elogia la resiliencia. En una hazaña logística extraordinaria, el presidente viaja a Kiev y promete apoyo moral y militar. El presidente se deslizó en secreto a Kiev el lunes para una visita histórica para mostrar la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania, promoviendo $500 millones adicionales en ayuda militar y declarando que el líder ruso Vladimir Putin está totalmente equivocado, dijo, al subestimar el apoyo occidental. La visita sorpresa de Biden, la primera como presidente, se produjo 4 días antes del primer aniversario de la invasión de Moscú, que ha devastado partes de Ucrania, pero provocó una feroz resistencia y impulsó a Occidente a brindar asistencia. En un recordatorio de los riesgos de un viaje así, las sirenas antiaéreas sonaron en Kiev, la capital, durante la visita de Biden. El viaje fue una hazaña logística y de seguridad que marcó la primera ocasión en los tiempos modernos en que un presidente de Estados Unidos viaja a una zona de guerra activa, no controlada por el ejército de Estados Unidos, e implicó notificar a Rusia en medio de furiosas hostilidades entre Washington y Moscú. La visita de Biden a una ciudad que aún sufre ataques periódicos refleja su determinación de reunir y mantener el compromiso en Estados Unidos y Europa para apoyar a Ucrania, así como la confianza de la administración en Kiev como un socio. Y Zelensky ha sido inquebrantable en su búsqueda de más armamento de los patrocinadores de Ucrania para tratar de cambiar el rumbo de la guerra. Ha logrado recibir promesas de tanques que alguna vez Alemania consideró imposible y ahora está presionando para obtener aviones de combate F-16. Hasta ahora, la administración Biden se ha resistido a enviar aviones de combate que requieren un entrenamiento complejo, pero los funcionarios de la Casa Blanca no lo han descartado. Y en noticias internacionales, Putin suspende la participación rusa en tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Esta nota de la jornada, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió este martes la participación de su país en el tratado de desarme nuclear New START que firmó con Estados Unidos, en un discurso en el que acusó a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania. A unos días de que se cumpla un año de inicio de la ofensiva rusa en esta ex república soviética, el dirigente ruso afirmó en su discurso anual a la nación que seguía decidido a continuarla. Cito, vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente los objetivos que tenemos ante nosotros, dijo ante los militares, la élite política del país. El líder ruso también acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia y aseguró que Moscú se vio forzada a suspender el Tratado de Desarme Nuclear New START. Tratado de 2010 es el último que mantienen Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo está cumpliendo. Aquí hay una cita, dice, la responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas, recae por completo sobre las élites occidentales, dijo Putin. Lamento la decisión anunciada por Rusia, reaccionó de inmediato el secretario general de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, Jens Stoltenberg. La alocución de Putin se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizara una visita sorpresa a Kiev, a la que prometió nuevas armas y el apoyo inquebrantable, dijo, de Washington. Biden también pronunciará un discurso hacia las 16 horas desde Varsovia, después de reunirse con el presidente polaco Andrzej Duda. Y también el líder estadounidense conversará por teléfono con los gobernantes de Reino Unido, Francia e Italia, indicó la Casa Blanca. El canciller alemán Olaf Scholz deberá visitar Washington el 3 de marzo. Y este miércoles se encontrará con los gobernadores del Grupo de los Nueve de Bucarest, que incluye a Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Polonia. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, Tus pasitos de esperanza me reaniman. Y en esta nota de Los Angeles Times, escrita por Nicolás Goldberg, habla del estado en el que se encuentra Israel con las políticas ultraderechistas de Netanyahu. Esta nota es de la editorial del periódico. Dijo, durante muchos años creía que el conflicto israelí-palestino se podía arreglar, que se podía encontrar una resolución final y en última instancia se encontraría en la creación de dos estados soberanos independientes. Pensé que era, en definitiva, la solución más justa, pero también la más pragmática y que ambas partes la harían realidad. Más temprano que tarde, a pesar de los obstáculos. Ya no creo en eso, dice el autor. Ya no tengo fe en las buenas intenciones ni en el poder del pragmatismo. Los golpes a mi fe han sido infligidos a lo largo de los años por ambos lados, pero más recientemente por Israel, que se ha convertido en un país irreconocible a medida que avanza constantemente hacia la derecha. El nuevo gobierno en Israel, bajo Benjamín Netanyahu, que ya es el primer ministro con más años de cargo en el país, es provocador, beligerante e inaceptable. Es el gobierno más derechista de la historia de Israel. La propuesta de la nueva coalición para debilitar el poder judicial que está avanzando al Parlamento lleva 100.000 manifestantes a la calle en su contra la semana pasada y representa una seria amenaza para la democracia en Israel. Pero eso es solo una parte del problema. Israel también participa en acciones dirigidas a grupos de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, reduciendo la libertad de expresión y marginando a su población árabe. Los palestinos que viven en Israel también han sido tratados como ciudadanos de segunda clase y esto continúa. Y en cuanto al trato de palestinos en la Cisjordania ocupada, digamos que estaba consternado, pero no sorprendió cuando Human Rights Watch en 2021 lo declaró abusivo y discriminatorio y dijo que cumplía con la definición legal de apartheid. Pero el nuevo gobierno amenaza con llevar todo esto a un nivel tope. Incluye ultranacionalistas que esperan anexar Cisjordania por completo en lugar de trabajar por la paz. Netanyahu ha hecho tratos extraordinarios con estos extremistas para permanecer en el poder y, según algunos, para evitar o retrasar su juicio por corrupción por cargos de soborno y fraude. Y dice francamente la idea de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense que se envían a Israel cada año me ofende, dado que no vivirá de acuerdo con las reglas básicas de derecho internacional, que no preservará sus reglas e instituciones democráticas, ni se arrastrará a la mesa para elaborar una buena resolución de fe al conflicto centenario con los palestinos. Y agrega Goldberg, dice, no soy nuevo en este tema, viví en Jerusalén como corresponsal, pasando tiempo con colonos de Cisjordania, Likudniks de derecha, legisladores y activistas de izquierda, cubrí muchos ataques terroristas mortales, a veces llegando cuando los cuerpos aún estaban en el suelo. Cubrí el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin y entrevisté a Netanyahu varias veces después de que se convirtió en el primer ministro en 1996. Y también pasé tiempo con palestinos cuyas casas habían sido demolidas por el ejército israelí. Crucé los puestos de control con trabajadores palestinos, deambulé por los campos de refugiados de la Franja de Gaza y las aldeas de Cisjordania. Hablé con los líderes de Hamas y les hice preguntas al presidente de la autoridad palestina, Yasser Arafat. En ese momento, muchas personas de ambos lados creían que la paz estaba en camino, a pesar de los bombardeos, los asesinatos y el amargo rechazo. Pero fuimos ingenuos. Hoy en día, la mayoría cree que la creación de dos estados separados simplemente no va a suceder en el futuro previsible, si es que sucederá alguna vez. En cambio, la ocupación dura, injusta e ilegal de territorio palestino, que ya dura 56 años, continuará indefinidamente. Eso no se puede atribuir enteramente a la beligerancia del nuevo gobierno. Durante muchos años, Israel ha permitido que más de 450 mil colonos establezcan comunidades en la Cisjordania ocupada. Está haciendo casi inconcebible un Estado palestino territorialmente contiguo. Una encuesta publicada el mes pasado mostró que la solución de dos estados ahora cuenta con el apoyo de solo un tercio de los judíos israelíes y un tercio de los palestinos, los niveles más bajos desde el principio de la década de los 90, y no ha habido conversaciones de paz serias durante años. Pero este gobierno empeorará las cosas y las hará más volátiles. La violencia ya está aumentando de nuevo. Por el momento, dice, es Israel el que me tiene abatido. Francamente, no puedo seguir deseando infructuosamente una paz que año tras año parece cada vez más lejana y que este nuevo gobierno israelí, que expresa una intolerancia y un odio tan detestables, claramente no tiene interés en perseguir. Nota del editorial de Los Angeles Times por Nicolás Goldberg. Ha hecho un trabajo terrible al representar a su pueblo de manera efectiva. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Todo el mundo lo ve, pero es invisible. ¿Cómo no ser cómplices de este? acuerdo a un nuevo estudio, los anticuerpos del COVID podrían durar más de lo que pensábamos. La única ventaja de lidiar con el COVID es la seguridad de que probablemente no tendrás que volver a experimentar el virus muy pronto. Pero la duración de los anticuerpos del COVID ha sido un tema de debate durante algún tiempo. No lo sabemos exactamente, dice el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina de la Facultad de Vanderbilt. Parte de eso, dice, se debe a que el COVID nos ha complicado las cosas al presentar nuevas variantes, que son un poco diferentes de las variantes anteriores. Tomás Russo, que es un profesor y jefe de enfermedades de la Universidad de Buffalo en Nueva York, está de acuerdo. Dice, nuestros datos son algo imperfectos. Los estudios salen a la luz y las variantes se adelantan a nuestros datos clínicos hasta cierto punto. Sin embargo, un gran estudio reciente publicado en The Lancet sugiere que puede obtener una protección más prolongada contra la infección por COVID de lo que pensaban los expertos. Sin embargo, lo que puede suceder de persona a persona es un poco complicado. Esto es lo que necesitas saber sobre cuánto dura la inmunidad contra el COVID y por qué los médicos aún recomiendan que reciba una vacuna de refuerzo si ha tenido el virus. ¿Cuánto dura la inmunidad natural después del COVID? Nuevamente, puede ser difícil decir con certeza cuánto durará su inmunidad, dado que las variantes siguen cambiando. Sin embargo, hay algunos datos que sugieren que puede esperar protección durante cierto periodo de tiempo. En general, la inmunidad natural parece durar al menos 6 meses después de haber sido infectado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El nuevo estudio publicado en el Lancet encontró que la inmunidad que se obtiene al infectarse es tan protectora como la vacunación cuando se trata de enfermedades graves y muerte. El estudio, que es el meta-análisis más grande hasta la fecha sobre la inmunidad después de tener COVID, analizó datos de 65 estudios de 19 países y comparó el riesgo de volver a contraer el virus en personas que se acababan de recuperar con aquellas que no lo habían hecho, no ha sido infectado. Y vale la pena señalar las subvariantes más nuevas de Omicron como el BQ1 y las subvariantes que circulan actualmente no estaban en el estudio. Los investigadores encontraron que tener COVID redujo el riesgo de que alguien fuera hospitalizado y muriera por una reinfección en un 88% durante al menos 10 meses. Sin embargo, las personas aún podrían volverse a infectar con el virus, especialmente del Omicron, lo que indicó que si bien la protección contra la hospitalización y la muerte se mantuvo alta durante el periodo de estudio, la protección contra los síntomas del virus se desvanece más rápido. Haber tenido COVID antes de que surgieran las variantes de Omicron no pareció ayudar mucho. Las personas que tenían una infección previa con una variante diferente tenían un 74% de probabilidades de estar protegidas contra la reinfección después de un mes, pero eso se redujo a 36% a los 10 meses. Y la pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad inducida por la vacuna? Los datos publicados en el New England Journal of Medicine dicen que puede esperar al menos 6 meses de protección después de haber sido vacunado. Y eso es generalmente lo que los médicos también aconsejan a los pacientes. El doctor Schaffner también destaca que, y cito, los datos indican que las personas que están al día con sus vacunas tienen un riesgo mucho menor de hospitalización que las personas que están parcialmente vacunadas o no. Si no está vacunado en absoluto, su riesgo de hospitalización es de 12 a 15 veces mayor que el de las personas vacunadas. Pero algunas subvariantes del COVID evaden la inmunidad. Las variantes que circulan más recientemente parecen ser bastante buenas para evadir la inmunidad, como la XBB.1.5, que es extraordinariamente inmunoevasivo, dijo el doctor Russo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud llama a las variantes XBB, cito, las variantes más resistentes a los anticuerpos hasta la fecha. Aún así, todas las variantes están sujetas a cierta protección de las vacunas en este momento, de acuerdo al doctor Schaffner. Y a la pregunta por qué las vacunas de refuerzo son importantes para la inmunidad. De acuerdo a los CDC, es buena idea recibir un refuerzo de 3 meses después de la infección para obtener la máxima de protección en el futuro. La investigación también ha encontrado que las personas que se infectaron y luego se vacunaron, o viceversa, tienen la mayor protección contra el COVID en los meses posteriores. Además, la inmunidad se desvanece con el tiempo y es mejor desarrollarla a partir de una vacuna que de una infección, dice el doctor Russo. Confiar en la inmunidad de una infección previa corres el riesgo de morir o tener consecuencias para la salud a largo plazo, señala el doctor Russo. Y también este artículo nos habla sobre la inmunidad híbrida. Es posible que hayas escuchado el término inmunidad híbrida en algún momento. Esto se refiere a cuando has sido vacunado e infectado, ya sea primero vacunado e infectado después, o infectado primero y vacunado después, dice el doctor Sullivan. Las personas que tienen inmunidad híbrida, cito, probablemente tienen la mejor forma de inmunidad en lugar de las personas que acaban de ser infectadas o vacunadas, dice el doctor Sullivan. Pero agrega, yo no animaría a la gente a salir y tratar de infectarse. El doctor Russo está de acuerdo, dice, si ha estado infectado y desea optimizar su protección y minimizar las posibilidades de tener un mal resultado, obtener el refuerzo bivalente es su mejor estrategia en este momento, dice. En general, el doctor Sullivan recomienda que las personas tengan en cuenta que todavía hay muchas investigaciones en curso, todavía hay mucho por resolver y hay mucho parte gris, dice. Tomará mucho tiempo y estudios hasta que tengamos más información. La gente no debería sorprenderse si esta información cambia. Y datos de vacunación aleccionadores. Los niños y niñas afroamericanos y latinos menores de 5 años en el condado de Los Ángeles se quedan atrás en recibir las vacunas contra el COVID. Esta nota de Los Ángeles Times, lo que refleja una amplia tendencia en todo el país que preocupa a los expertos en salud pública y buscan formas de aumentar esas cifras. Solo el 12% de los niños y niñas entre 6 meses y 4 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Solo 12%, y solo el 7% están completamente vacunados, según los datos del condado de Los Ángeles. Los niños afroamericanos y latinos menores de 5 años tienen las tasas más bajas, según el tablero de las vacunas del condado. Solo el 6% de los niños y niñas afroamericanos y el 5% de los niños y niñas latinas que han recibido al menos una dosis, en comparación con el 22% de niños asiáticos y casi el 19% de los niños blancos, casi el 15% de los niños indios americanos y nativos de Alaska. La directora de Salud Pública en el condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo, cito, que los datos son aleccionadores sobre las tasas de vacunación de los niños pequeños y muestran que tenemos mucho trabajo que hacer. En un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la semana pasada mostró que para fines de 2022, solo el 10% de los niños de entre 6 y 4 años de edad en todo el país habían recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID. y solo el 5% estaban completamente vacunados. Las bajas tasas en todo el país para los niños son preocupantes y podrían indicar desafíos para la futura cobertura de vacunación, especialmente dado que las dosis de refuerzo bivalentes ahora también están autorizadas para esta población pediátrica, dice el informe. El informe de los CDC encontró que la raza y el origen étnico eran conocidos en aproximadamente el 71% de los niños vacunados menores de 5 años. Entre los niños cuya raza y etnia se conocían y habían recibido al menos la primera dosis de COVID, el 55% eran blancos, el 20% eran latinos y el 13% asiáticos. El informe se produce cuando los funcionarios de salud pública luchan por equilibrar los mensajes que alientan a las personas a ser cautelosas sobre el COVID y a mantenerse al día con las vacunas. En particular, los funcionarios de salud pública han tenido que enfrentar el problema de cómo persuadir a las familias para que vacunen a sus hijos más pequeños y lograr que los padres se unan para vacunar a sus niños ha sido un problema durante la pandemia. Algunos padres llevaron a sus hijos a las citas, algunos optaron por esperar hasta que entendieran los posibles efectos secundarios. El doctor Ilan Shapiro, corresponsal, jefe de salud y oficial de asuntos médicos de Altamed, dice que las clínicas en el condado de Los Ángeles y en Orange, la logística presentaba el mayor obstáculo para que las familias vacunaran a sus hijos pequeños. Y decía, la mayoría de las familias con las que trabaja ya preguntan sobre la elegibilidad para el refuerzo y cuándo pueden vacunar a sus hijos pequeños, dijo Shapiro. Muchos de ellos saben que potencialmente significaría perder horas de trabajo y perder el salario, la necesidad de organizar el cuidado de los niños o encontrar tiempo para vacunarse entre trabajos en varios lugares. Pero Shapiro dijo que las familias le han dicho, algunas familias, que los niños no se enferman o que el COVID es como la gripe, al explicar por qué no se han vacunado a sus hijos. Dijo que a menudo le recuerda que la gripa también es peligrosa para los niños más pequeños. La mayoría de las familias tienen preguntas sobre los efectos secundarios de las vacunas, sobre todo en los niños pequeños, o todavía temen lo que han escuchado sobre la infertilidad, sobre los cambios hormonales, sobre la inflamación del corazón, dijo Shapiro. Aunque los jóvenes varones, adolescentes y adultos jóvenes podrían, cito, tener una posibilidad menor de tener inflamación del corazón con las vacunas, dijo que les explica a las familias que el riesgo de infección por COVID y sus efectos secundarios podrían ser aún peores que eso. Cuando comienzas a obtener la información correcta, tiendes a aprobar la vacuna, dijo el doctor Shapiro. La doctora Shanika Boyce, pediatra y profesora de la Universidad de Medicina y Ciencias, dijo que piensa que una madre debe de resolver todas sus dudas. Dice, para mí me llamó la atención solo el hecho de que definitivamente debemos continuar informando a los padres qué es el impacto del virus en sí mismo, pero a veces también son las complicaciones que pueden ocurrir después, dijo Boyce. Dijo que a menudo trata de preguntar a las familias cuáles son sus preocupaciones y de dónde vienen esas preocupaciones, particularmente después de enterarse de que han perdido a miembros de la familia por el COVID o han visto cómo les ha ido a otros en su comunidad. También enfatiza a las familias de color que no están seguras de las vacunas, que los niños de color se incluyeron en los ensayos del COVID. Ellos tienden a dudar y deciden si se vacunan ellos mismos y si vacunan a los niños mayores en el hogar. Entonces se brindará cierta protección contra la generación más joven, contra el virus, dice Boyce. Desafortunadamente, ese no es el caso. Los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles han trabajado con 600 proveedores de atención pediátrica para ayudar a alentar a más hogares a vacunar a los niños pequeños. Ferrer dijo que ha instado a los proveedores de salud que trabajen con niños y familias a hablar sobre la importancia de las vacunas y enfatizar que son seguras para los niños pequeños. Y aquí hay una cita, dice, sé que algunas familias solo estaban esperando para asegurarse de que no hubiera efectos secundarios imprevistos o desconocidos, dijo Ferrer. Tenemos muchos más datos ahora. Millones de niños pequeños han sido vacunados, por lo que insto a las personas a tener esa conversación con su proveedor de atención médica. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. El transistón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. El transistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa encantado la noche moliendo café. Y una mujer muere por caída en estacionamiento de Disneylandia. Una mujer murió después de caer de una estructura de un estacionamiento en Disneyland en Anaheim este sábado por la noche. La víctima, identificada solo como una mujer adulta, se cayó o saltó, no se tiene certeza, de la estructura del estacionamiento de Mickey and Friends alrededor de las 6:50 de la tarde, según el sargento John McClinton, portavoz de la policía de Anaheim. No quedó claro de inmediato si la mujer era una invitada en Disneyland Resort. Los paramédicos transportaron a la mujer a un hospital donde fue declarada muerta poco tiempo después. Y una mamá de 3 niños en coma después de una persecución de la policía de Los Ángeles. Yolanda Reina está luchando por su vida después de ser golpeada por sospechosos en un carro que huían de la policía. Una madre soltera de 3 hijos que dirigía se dirigía a un concierto, permanece en estado crítico después de que una persecución policial terminó en un accidente en el sur de Los Ángeles. El accidente ocurrió pocas horas después de que otra persecución policial de Los Ángeles también terminara en un accidente fatal que mató a un estudiante de Cal State Northridge de 19 años. Este fue el segundo choque fatal durante una persecución de Los Ángeles del Departamento de Policía de Los Ángeles en las últimas semanas. Y aquí hay una cita, dice: desafortunadamente, esto fue negligencia tanto del Departamento de Policía como de los dos sospechosos, dijo Mercado Reina, de 25 años, en una entrevista desde el hospital donde su madre está en coma inducido. Si hay alguna manera de que podamos hacer correr la voz para detener este tipo de cosas, porque son vidas inocentes, dijo. La persecución comenzó alrededor de las 7:40, cuando los oficiales de la patrulla de la 77 División encontraron una camioneta negra robada. Cuando los oficiales intentaban detener una camioneta robada, cuando el sospechoso huyó a gran velocidad, dijo la policía, su persecución duró poco más de un minuto y terminó con el automovilista que se pasó una luz roja y chocando con un sedán, dijo la policía. Dos sospechosos fueron detenidos, incluido el conductor del camión, un hombre de 40 años. Bueno, el accidente del jueves también siguió a la muerte del estudiante de Cal State Northridge, cuyo auto fue golpeado por sospechosos de robo que estaban siendo perseguidos por la policía. Esto ocurrió un poco más de 2 semanas después de que dos transeúntes murieran también cuando una camioneta Toyota, que había sido reportada como robada, se estrelló contra un Honda estacionado en Panorama City. Un análisis de datos anterior de Los Angeles Times encontró que 1 de cada 10 persecuciones automovilísticas iniciadas por el Departamento de la Policía de Los Ángeles entre 2006 y 2014 resultaron en lesiones a civiles. Posteriormente, el Gran Jurado Civil del Condado de Los Ángeles emitió un informe que determinó que las persecuciones policiales estaban, cito, causando lesiones y muertes innecesarias a los transeúntes y que los oficiales necesitaban una mejor capacitación para reducir el riesgo de accidentes durante persecuciones a alta velocidad. 2 días después de que uno de los clérigos más queridos de la región fuera asesinado a tiros, un hombre es arrestado por el asesinato del obispo. Carlos Medina, cuya esposa era el ama de llaves de la víctima, es sospechoso de disparar en Hacienda Heights. El obispo auxiliar David O'Connell, de 69 años, fue asesinado el sábado por la tarde en la casa propiedad de la arquidiócesis católica, en donde vivía solo. O'Connell se desempeñó como fundador y presidente del Grupo de Trabajo de Inmigración Interdiocesano del Sur de California, ayudando a decenas de niños que ingresaron a los Estados Unidos sin acompañantes adultos. Aquí hay una cita, dice: siempre me impresionó la inteligencia callejera, la compasión y la disposición del padre Dave para desafiar a las personas en el poder, en una variedad de temas, incluidos los derechos de los inmigrantes, la justicia en la vivienda, el racismo y la seguridad pública, escribió Dreyer, Peter Dreyer, que es un profesor de política urbana del Colegio Occidental y un autor también del libro The Next Los Ángeles, The Struggle for a Livable City, el próximo Los Ángeles, una lucha por una ciudad habitable. Y él recordó a O'Connell de esa forma. Él vio a la iglesia, dijo, como un vehículo para la justicia social, escribió Dreyer en una publicación de Facebook. Y también los feligreses de la iglesia San Francis Javier Cabrini en el sur de Los Ángeles, donde O'Connell sirvió durante más de una década, recordaron a un hombre con mucho humor, un profundo compromiso con la justicia social y dedicación a servir a la comunidad afroamericana y latina. Estaban atónitos y luchando por encontrarle sentido a la violencia que se cobró la vida de alguien cuyo llamado estaba arraigado en el paz y el amor. Yarlat Cunanan, pastor de la Iglesia Católica de Cornelius en Long Beach, conocía a O'Connell por más de 50 años. Los dos amigos se reunieron a cenar este jueves para ponerse al día, dijo Cunanan, y discutieron planes para que visitaran a parroquias en la región de O'Connell. Su viejo amigo no había expresado ninguna preocupación por su seguridad, dijo Cunanan. Y durante la conferencia de prensa el lunes, los políticos se turnaron para compartir recuerdos de O'Connell, quien dijeron que había afectado las vidas de innumerables angelinos. Y aquí hay una cita de Bob Archuleta, de Pico Rivera, dijo: nuestro obispo, su obispo, tenía la capacidad de caminar por las calles, donde quiera que fuera, uniendo a la gente con el clero, uniendo a los sacerdotes, uniendo familias, pandilleros, reunió a todos, era verdaderamente un hombre de fe. En una declaración leída por un miembro de su personal, la supervisora del condado, Hilda Solís, describió a O'Connell como un querido amigo junto a quien había abogado durante mucho tiempo por la reforma migratoria. Y Solís dijo, cito, haremos lo que nos enseñó, amar, cuidar y luchar por los vulnerables. Los legisladores apuntan a las empresas de redes sociales y las responsabilizan por promover el fentanilo entre los jóvenes y así como facilitar la explotación sexual. Aquí hay una nota de Laurel Rosenhall. Dice, ¿cuánta responsabilidad tienen las plataformas de redes sociales cuando las personas las usan para venderles a los niños una dosis mortal de fentanilo? Pagarles a los adolescentes para que transmitan striptease en vivo o reclutar a menores que son vendidos con fines de explotación sexual. Esas son preguntas que los legisladores de California tratarán de responder este año en su último esfuerzo para regular las redes sociales, un debate que se desarrollará en medio de las deliberaciones de la Corte Suprema sobre si la ley federal protege a las plataformas de la responsabilidad por manipular lo que ven los usuarios. Después de un esfuerzo fallido el año pasado para aprobar una medida radical que permitiera más demandas contra las redes sociales por daños causados a los niños y a las niñas, los legisladores regresaron este año con proyectos de ley que tienen un enfoque más específico. Se están enfocando en algunos de los usos más aterradores de las aplicaciones que muchos adolescentes reportan usar casi constantemente. Un proyecto de ley responsabilizaría a las empresas de redes sociales por promover la venta ilegal de fentanilo a los jóvenes y dirigirlos con contenido que podría provocar trastornos alimentarios o suicidio. Esto requeriría que los sitios eliminen permanentemente fotos y videos de menores a pedido y también permitiría demandas contra las plataformas de redes sociales por características que facilitan la explotación sexual comercial de menores. Los datos de la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas muestran que la tecnología juega un papel cada vez más importante en la trata de personas, según la Administración Federal para Niños y Familias, con Internet ahora como el lugar más frecuente para reclutar víctimas y las transmisiones de video de cámara web crean un nuevo método para la sexualidad y otros esquemas de explotación. Los informes de noticias del último año han documentado a adolescentes que reciben pagos de extraños que les piden que transmitan contenido sexual en vivo en TikTok y mueren de sobredosis de drogas y después de usar aplicaciones como Snapchat para comprar píldoras que no sabían que contenían fentanilo. Las imágenes de niños abusados sexualmente han proliferado en Twitter, informó el New York Times, a pesar de que el propietario, Elon Musk, dijo en un tuit que eliminar dicho contenido es, cito, la prioridad número uno, y 60 Minutos reveló que Facebook sabía que su plataforma de Instagram promovía cuentas que promovían la anorexia a los adolescentes que buscaban consejos sobre dietas. Dylan Hoffman es cabildero de la Asociación Comercial TechNet, que representa empresas como Google, Snap, Facebook. Dijo que las plataformas están trabajando para eliminar imágenes de abuso sexual infantil y tienen asociaciones con las fuerzas del orden y organizaciones sin fines de lucro para frenar el tráfico de personas. Y dijo, si hay formas en que podemos mejorar, si hay mejores formas de interactuar con las organizaciones sin fines de lucro o mejorar formas de trabajar con las fuerzas del orden público, queremos hacerlo, dijo Hoffman, pero creo que la responsabilidad no es la forma correcta de tratar de resolver un problema delicado y difícil como este. Y aunque el proyecto de ley de redes sociales más controvertido murió el año pasado, Wix redactó otro que se convirtió en ley. Requiere que los sitios y servicios en línea, que probablemente sean utilizados por los niños, se diseñen de manera que promuevan su seguridad. Por ejemplo, estableciendo configuraciones estrictas de privacidad y desactivando el seguimiento de la ubicación. El proyecto de ley convirtió a California en el primer estado de la nación en exigir a las empresas tecnológicas que diseñen sus plataformas para proteger la seguridad de los niños. Un grupo de la industria tecnológica demandó al estado para bloquear la ley antes de que pudiera entrar en vigor. Nota de Los Angeles Times. Si bien los periódicos y las estaciones de televisión pueden ser considerados responsables por cualquier contenido falso y malicioso que publiquen, las plataformas de Internet reciben un trato diferente según la sección 230. Ahora los jueces considerarán esta sección 230 que no ha sido cuestionado en el Tribunal Superior hasta ahora. Los gigantes de Internet como Google, Facebook, YouTube y Twitter deben gran parte de su éxito a este escudo legal erigido por el Congreso en 1996, conocida como sección 230, que se ha dicho ha sido la razón por el éxito de las gran tecnología, de Big Tech, como le llaman. Aunque atrajo poca atención en ese momento, la ley ahora se considera un pilar de la Internet global abierta que conocemos hoy. El Congreso aprobó la Ley Especial de Libertad de Expresión para proteger el nuevo mundo de la comunicación en línea. El profesor de Derecho Jeff Kosef llamó a esta sección 230, cito, las 26 palabras que crearon Internet, porque permitió que los sitios web se desarrollaran libremente como plataformas para las palabras, fotos y videos de otros. y esto no fue cuestionado en la Corte Suprema hasta ahora. Esta semana, los jueces escucharán dos casos que finalmente pueden perforar este escudo legal y alterar drásticamente las reglas del juego para Internet. Y se espera que se considere un tercer caso a finales de este año relacionado con los derechos de la primera enmienda de las empresas de Internet en medio de los esfuerzos estatales para regularlos. El caso que se escuchará el martes comenzó con la demanda de una familia de California contra Google y YouTube por supuestamente ayudar a incitar un acto de terrorismo internacional. Su hija, Noemí González, fue asesinada en París en 2015 cuando terroristas del Estado Islámico dispararon contra un restaurante donde el estudiante de 23 años estaba cenando con dos amigos. Esto fue parte de un alboroto de ISIS en la ciudad que mató a 129 personas. La demanda alega que Google, propietaria de YouTube, había, cito, permitido a sabiendas que ISIS publicara cientos de videos radicalizadores que incitaban a la violencia y reclutaban a posibles seguidores para unirse a las fuerzas de ISIS. Además, alegaron que YouTube recomendó afirmativamente videos de ISIS a los usuarios. Un segundo reclamo es, ¿se puede demandar a YouTube por los algoritmos que creó para dirigir a los usuarios a contenido similar? En este caso, supuestamente dirigiendo a terroristas potenciales a otros videos de ISIS. O la sección 230 los protege contra tales reclamos. Más de 4 docenas de firmas tecnológicas, académicos de Internet y defensores de la libertad de expresión han presentado escritos de amigos de la Corte argumentando que las compañías de Internet no deberían ser consideradas responsables por el uso de programas informáticos que dirijan a los usuarios a contenidos que podrían resultarles interesantes. La abogada de Washington, Lisa Blatt, dice, y cito, «Los algoritmos de recomendación son los que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad», advirtió la abogada Lisa Blatt en representación de Google y YouTube, y advirtió que abrir la puerta a demandas por algoritmos, cito, «corre el riesgo de poner patas arriba la Internet moderna». Y no está claro si los jueces se dividirán en las líneas ideológicas habituales cuando se trata del debate de la sección 230, que tiene liberales y conservadores en ambos lados. We'll be right back. los fondos para la eliminación del plomo no se utilizaron. La agencia estatal decomisó millones destinados a limpiar avenidas cercanas a la planta cerrada de Exide. Mientras los representantes del Congreso instan a los funcionarios federales a ayudar en el esfuerzo de California de 750 millones para eliminar el plomo dañino para el cerebro de los vecindarios que rodean las plantas de reciclaje de baterías Exide, que ya está cerrada, Los Angeles Times se enteró de que la agencia a cargo del proyecto ha perdido millones de dólares destinados a la limpieza de avenidas muy contaminadas. Y aunque los funcionarios del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California han insistido durante mucho tiempo en que carecían de fondos para limpiar las franjas de pasto de propiedad pública entre las calles y las banquetas, los legisladores estatales habían reservado 6.5 millones para la prueba y limpieza de las avenidas, según el Departamento de Finanzas del Estado. Sin embargo, más de la mitad de este dinero volvió al Fondo General después de que la agencia no cumplió con la fecha límite de gastos, dijo esta oficina. La noticia de la pérdida de fondos enfureció a los miembros de la Asamblea que trabajaron para obtener dinero para el esfuerzo de 6 años. Y también ha provocado indignación entre los residentes de los barrios afectados del sureste del condado de Los Ángeles. Aquí hay una cita de Mark López, que es una organizadora comunitaria del East Yard Communities for Environmental Justice. Es las comunidades del este para una justicia ambiental. Y esto es lo que dice Mark López, cito, el dinero no ha sido un problema para la limpieza, la mala gestión ha sido el problema principal, ha habido una cultura de mala gestión. Y en la investigación reciente realizada por The Times, se encontró que numerosas casas que debían limpiarse quedaron con concentraciones de plomo que excedían los estándares de salud estatal. Algunos residentes y funcionarios dicen que las altas concentraciones plantean serias dudas sobre la supervisión del proyecto por parte del departamento, así como su compromiso de hacer que los vecindarios predominantemente latinos e históricamente desatendidos estén a salvo de la potente neurotoxina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía Vargas. Trabajo para Latino Health Access, coordinando el parque y centro comunitario Familias Corazones Verdes, y también coordino el proyecto de la distribución de alimentos que se realiza en las instalaciones de Latino Health Access, ubicado en el 450 West de la calle 4 en Santa Ana, California 92701. Y quiero platicarles un poquito de este proyecto de la distribución de alimentos. Este proyecto surgió a inicio de la pandemia, a partir del 2020, correcto, y empezamos a distribuir alimentos a un nivel mucho más amplio, ya que lo realizábamos desde el 2016, pero debido a la pandemia se incrementó la presencia de las familias viniendo por despensas de alimentos, ya que, como sabemos, hubo una situación grave acerca de disminución de horas de empleo, pérdidas de trabajo, etcétera, de tal modo que las familias se han visto la necesidad de acudir a lugares como este de distribución de alimentos. Y aquí estamos para ellos, para buscar recursos y poderles apoyar en estos momentos difíciles. Y bueno, el día que realizamos esta distribución de alimentos es el día viernes únicamente, y los horarios son los siguientes. El primer turno, que es para familias que vienen caminando, es de 11 a 12 de la mañana. Para familias que vienen en su vehículo, de 2 a 4 de la tarde. Así que, ¿qué son los requisitos para obtener despensas? Simplemente les vamos a solicitar, nos muestren una identificación que tenga una foto. Vamos a tomarles la información, nombre y otros datos básicos.